Integral con Gisela Méndez. Entramos a una de las secciones más divertidas y que a mí más me gustan cuando voy en el coche y voy escuchando esta emisión informativa de W Radio. Gisela Méndez, bienvenida. Gracias. Como todas las semanas. Gracias, Alejandro, Carla, y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Pues segunda parte de las citas de trabajo y cómo vernos bien, sobre todo porque, bueno, yo tengo esta imagen de que uno tiene una cita de trabajo y hay que irse muy bien arreglado. Sí. Para el otro. Pero tampoco, luego uno tampoco piensa en sí mismo, ¿no? O sea, voy muy arreglado, pero igual no me siento ni cómodo. Ándale, ¿no? Eso que tocas es bien importante, pero nada más hacemos un review rápidamente de lo que vimos la semana pasada, que era primero conocer el perfil de la empresa, hacia dónde, qué hace la empresa, no te vayan a tomar de, híjole, no sé qué es la empresa. Entonces, conocer muy bien el perfil de la empresa y tu lenguaje no verbal, que es siempre con actitud abierta, movimientos sutiles, tus manos siempre vistas, hacer contacto con la persona que te está entrevistando. Eso es uno de los puntos bien importantes. Y ahora entramos en algo que tú estabas tocando de alguna manera, que tiene que ser entrar muy tranquilos a la entrevista. Okay. Esto es ser tú mismo. Nadie va a hablar mejor de ti que tú mismo. Y si lo haces con tranquilidad, lo que vas a hacer es que se genere una empatía con la persona que te está entrevistando y va a ser mucho más fácil y mucho más dócil, ¿no? Ese es bien importante. Y luego, algo que es, bueno, básico, la limpieza en ti. Entonces, esto tienes, como tú decías, sí me arreglo muy bien, uh-huh, y lo que nosotros llamamos en imagen, lo que es el grooming, lo que es el arreglo más allá de si hay que hacerlo. Y nos vamos a ir con las limpiezas que son básicas, por ejemplo, en los chavos, que es lo que se fijan mucho los entrevistadores, y se fijan mucho porque son pequeños detalles, y acuérdate que los pequeños detalles son los que forman una gran imagen. Entonces, primero, vamos a empezar con los chavos. Los zapatos bien boleados, que no se les olvide, por favor. El cuello de la camisa tiene que estar bien, bien planchado y limpio, por favor. El saco a tu medida, porque muchas veces, pues como es la primera vez de tu entrevista, pues te llegan a prestar la ropita, ¿no? El del papá, ¿no? Ajá, no, del tío, del que alguien, ¿no? Entonces, bueno, checar que ya si te lo regalaron, que realmente sea tu talla. Y lo puedes checar muy bien, Alejandro, así. Te lo pones. Si hacen en la espalda líneas horizontales, significa que te queda grande. Si se te hacen líneas verticales, perdón, verticales, que te queda grande, okay, y horizontales, que te queda chico. Entonces, si eso pasa, entonces hay que mandarlo rápidamente con el sastre a que lo arreglen. ¿Y de dónde se puede arreglar? De la pinza central y de las mangas. Eso es bien importante, porque acuérdense que la camisa tiene que sobresalir 1.5 centímetros de la camisa, del saco, perdón. Y entonces eso hace que se hace un juego de color y, bueno, lucen muy bien y entonces la gente dice, wow. ¿Mancuernilla se recomienda para este tipo de citas? O sea, ¿es muy formal el asunto? No, sí, es demasiado. La mancuernilla es un upgrade que nosotros le damos al traje. Entonces es como darle. Solamente las mancuernillas se usan en una gala. Porque si tú las usas constantemente, el día que las uses, pierden su espectacularidad, exacto, digamos. Entonces yo no soy. Yo no las recomiendo. Así nos preguntan que si la camisa debe de tener estos botoncitos acá al lado. Los botones que se ven en la parte de abajo les llaman el botón down. Esos botones, además de que sí lo tienes que utilizar, o sea, sí, porque luego no se lo abrochan, sí lo tienen que abrochar. Esas camisas son sport. Claro. Esas no llevan corbata. Entonces, si es una entrevista para una empresa 100% formal, uh-huh, no hay que llevarlas. Pero para una empresa creativa sí se pueden llevar sin corbata. No, ese sí se valen. El cabello impecable, esto es limpio, chavos. Siempre hay que mantener un cabello bien limpio en los chavos. Y esto es frente descubiertas, orejas a la vista. Y aquí viene el tip. Cuando tu cabello toque el ras de tu camisa, ese es el momento de cortar. A menos que lo traigas largo y muy hippie, así muy bochic, eso se vale. Pero si es para entrar a una empresa 100% formal, cuando tu cabello toque el cuello de la camisa, en ese momento hay que cortar el cabello, ¿no? Y los dientes bien limpios, chavos, de verdad. Porque luego sonríes y a lo mejor traes un poco de sarro o comiste algo. En eso se fija mucho la gente de los headhunters, que estés bien pulcro, que tengas mucha limpieza. Si tú tienes mucha limpieza de ti, así vas a ser en tu trabajo. Uh-huh. Eso se proyecta, ¿va? Con las chicas, medias naturales. Eso es muy padre porque porque se ve bien tu pierna, porque luces más bonita, luces femenina, y no te andes quebrando la cabeza en que me combina con la falda, me combina con el pantalón, me combina con el nada, chicas, con medios naturales siempre nos vamos a ver súper bien. Y por tanto, es el zapato cerrado. Sí, zapato cerrado, sí, eso sí, acuérdense. Si quieres usar no media, usa un zapato destalonado, pero si vas a mostrar si vas a mostrar deditos, no se ponen medias y solamente zapato cerrado. Muy bien por esa observación. Y luego, sin escotes, ya dijimos que hay que mantenerse, bueno, pulcras, no generen envidias, hay que mantenerse bien tapaditas, chavitas, porque no vamos a coquetear, vamos a buscar una entrevista de trabajo. Maquillaje mínimo. Sin exagerar, a lo mejor una máscara, un delineador, una base muy tenue. Sin exagerar, porque también eso puede llegar hasta espantar a la gente. Decir, mira, es una chica muy exagerada, puede generar algunos problemas. Entonces, el maquillaje que sea mínimo. ¿Accesorios? Los accesorios igualmente son pocos, porque lo importante de una entrevista de trabajo es que te lean y que sobre todo escuchen tu discurso. Entonces, si llevas muchos accesorios, lo que va a hacer es que vas a distraer a la gente y entonces van a decir, híjole, ¿cuánto sabrá? Mira este anillo, mira el reloj. Y cuando tú ya acabaste tu discurso, la gente dice, sí, ¿qué me decías? Entonces, lo menos para que seas rápidamente, tengan una rápida lectura de tu propia imagen, ¿no? Y luego, igualmente, chicas, los dientes bien limpios y el cabello también. Tiene que ser bien arreglado y sobre todo las chicas hay que dejar la frente descubierta. Eso también permite que la gente te conozca tal cual eres y tienes mayor apertura. Entonces, eso creo que es un muy buen tip. Y bueno, obviamente vamos a empezar con los guardarropas, ¿no? ¿De colores ahí nos vas a hablar? Sí, ahí vamos. Ok. ¿No? ¿Ya? Nos dicen que si de negro, que si solo se puede ir de colores oscuros o que si le podemos contrastar un poquito. A ver, el negro a mí me gusta en los chavos usarlo después de las 7 de la noche. ¿Qué colores pueden usar los chavos para pedir trabajo? Sería el gris, el azul marino y a lo mejor una raya de gis que puede ser tanto en azul como blanco o jugar con el gris con el blanco. ¿Qué es la raya de gis? Son unas líneas muy delgaditas que puede ser la mayor parte de gris y una muy pequeñita blanca. Después azul y una muy pequeñita blanca. Claros, ¿no? Beige y... Solamente que fueras en la playa. Pero para la ciudad, esto es buen detalle. Mira, a ver, para la ciudad nos vamos a ir con los colores fuertes, los más sólidos, que serían el azul y el gris y alguna variante en las rayas de gis. Y para playa, lo que es el chocolate o es el caqui combinado con colores claros. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Entonces, imagínate que vayas a pedir trabajo en Mérida, oye, una camisa de vestir bien, vas a ir muy bien, porque además ese es el clima que hay. Para una chica, si quiere pedir trabajo en un clima cálido, a lo mejor te vas con lo que no está permitido en la ciudad, que es un traje blanco o un traje verde agua, puede ser sin mangas, porque hace mucho calor. Sería exagerado llevar a una niña de traje sastre, a menos que fuera un traje completo en lino. Y recordando que el lino es 100% lino, se va a arrugar y entonces no se preocupen porque va a haber arrugas. Pero sería eso. Colores claros te van a generar acceso y los colores oscuros te van a dar autoridad. Entonces, la primera entrevista es muy bueno que vayas en oscuro. Porque es como te van a ver y porque, bueno, te generas autoridad. La siguiente podría ser un color neutral, o sea, más bajo. Si te fuiste en la primera en un Oxford, vete en la segunda con un gris medio. ¿Por qué? Porque empieza la negociación. Entonces, como empieza ese momento, tú empiezas a bajarle los tonos para que la gente tenga acceso a ti y entonces tú puedas ir avanzando en esa negociación. Y ahí hay como un aguas básico que es no vayas a repetir, ¿no? Porque luego se nos olvida qué usamos la primera vez. Ay, fíjate, eso es una... ¿Podemos regresar? No pasa nada. No, puede ser, por ejemplo, que te hayas ido en un gris Oxford y te vas con una camisa blanca, que a mí no me encanta, pero bueno, una camisa blanca, porque se me hace muy común. Pero en la siguiente te vas con ese mismo traje gris, pero con una camisa azul. Okay. Y con una corbata totalmente contrastante. Pero que hagas un contraste la primera vez. Claro, eso sí, acuérdate. Si no, llévate una bitácora y dices, bueno, la primera me fui con la corbata morada, ahora la siguiente te vas con una corbata azul y así, ¿no? Pero no es necesario, y es lo que hablábamos, no es necesario tampoco estrenar, acuérdense. No es necesario estrenar en una primera entrevista de trabajo, porque luego vas más incómodo. Claro. Ay, aquí me duele, el cuello está muy... Y aparte pica, es ropa que no has probado. Exacto. No sabes cómo te va. Entonces, lo más importante es lo que tú decías, que la gente se vaya... Como uno es y bien cómodo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de Gisela Méndez, Imagen Integral. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Amplía tu radio. Cadena W. Dirigirse con respeto a los servidores públicos y combatir la corrupción. Respetar a todas las personas y conservar las áreas comunes. Hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Fomentar la armonía en la familia. Cuidar el medio ambiente. Conoce la cartilla de los derechos y deberes de las personas. 01800-715-2000. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Jueceros, excelente programa. Les pido me feliciten, que hoy es mi cumpleaños. Los escucho desde España. Saludos, hombre. Saludos. A ver, para tus amigos de España. Esto que dice así. El informativo más divertido de la radio. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Repetición 12 de la noche. W. Amplía tu radio. 30 segundos no bastan para agradecerles a todos. Los que votaron, los que fungieron como funcionarios de casilla, observadores electorales, capacitadores asistentes electorales y supervisores, consejeros locales y distritales, en fin, a todos los mexicanos. Aunque estos segundos no sean suficientes, queremos decirte gracias. Porque con el esfuerzo de todos, en estas elecciones fortalecimos nuestra democracia. ¿Te das cuenta? Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Automóvil W. 5 años. Revolucionando el mundo del automovilismo. Mundo del automovilismo. Me da mucho gusto que este programa esté cumpliendo 5 años. Y que sean los primeros 5 de muchísimos años. Para mi parecer han consolidado un equipo fuerte en el que la gente confía. Y muy contento con su 5º aniversario. Nos viene muy bien tener programas tan profesionales. Escucha el nuevo Automóvil W. Todos los sábados 1 de la tarde por W Radio. W. Amplía tu radio. Estoy segura. Nosotros igual. Y yo también estoy seguro de que nuestro voto está protegido. Ahora que ya votaste para definir el rumbo de un mejor país, ten la seguridad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuidará tu elección y la de todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Cadena W. Amplía tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Imagen integral con Gisela Méndez. Estamos de regreso en Hoy por Hoy y Gisela Méndez, estábamos justo hablando de que no es necesario estrenar en una cita de trabajo. Sí, no es necesario estrenar. En ocasiones hasta algunos tenis sí se podrían llegar a estrenar, que se estrenen. Porque eso se denota que la gente tiene intención, muy buena intención para esas entrevistas de trabajo. Pero bueno, sí, a veces no hay que estrenar. Pero vámonos con el guardarropa, ¿no? Uh-huh. Entonces vámonos para el guardarropa formal, que prácticamente yo creo que el rey y la reina, bueno, son los trajes sastre. Y las mujeres siempre en un traje sastre de falda. ¿Por qué? Porque te va a dar feminidad, te vas a ver muy bien. Es mucho más cómodo, yo siento. Y es el que yo te puedo recomendar. Entonces, para mí, igualmente, nos vamos en los colores. Aquí sí la mujer en chocolate, en gris y en azul marino. Yo soy de la idea de que se vayan con alguna camisera, que son muy bonitas, sin tanto adorno, y con un poquito de zapatos de tacón para que se vean mucho más femeninas. Entonces, yo sí creo que el traje sastre no tiene rival, a menos que sea una entrevista para una empresa informal, uh-huh. ahí sí vamos a cambiar el traje, el saco por un cardigan. Esto es el suéter abotonado al frente, y eso es lo que podría ser el ¿cómo se llama? El que va a cambiar el saco por el cardigan. O sea, es buenísimo tener un cardigan. Ahora, yo tengo muchas amigas que normalmente cuando se visten de colores oscuros, así como tú platicas, el chocolate, el café, el gris, pues sacan su pashmina, pero su pashmina así con mucho color. ¿Se vale en las entrevistas de trabajo o no? Ay, buena pregunta. A ver, si es una empresa 100% formal, no. ¿Por qué? Porque vas a generar demasiado contraste uh-huh. y esto te denota riesgo. Entonces, podría generar una persona que va a generarnos conflicto. Entonces, uy, no. En todo caso, yo soy de la idea que si vas muy sólida, te lleves estampados en la pashmina, ¿no? Para que equilibres tu imagen, ¿no? Okay. Por ejemplo, hoy yo traigo un suétercito con mucho estampado y mi fular o mi pashmina viene sólida. Entonces, haces un equilibrio. Contraste. Ajá. Uh-huh. Y sobre todo un equilibrio. Okay. Porque si no sería como lo que hablábamos de demasiada lectura, uh-huh. ¿no? Entonces, te pierdes. Y bueno, para un guardarropa casual, las blusas de algodón, yo voy por esas. Colores suaves, discretos, precisamente para que lo que hablábamos, para que tu discurso sea mucho más, mucho más importante. Uñas, Gisela, color de uñas estrambóticos quedan obviamente fuera, pero... ¿Qué es lo más apropiado? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque las van a ver. Tus manos son 100% una lectura para la que te está entrevistando. Lo ideal son colores mate, brillos, el francés mate. ¿Que puedes usar acrílicos? Sí, yo digo que sí, siempre y cuando sean creíbles. Esto es, las uñas de 3, 4 centímetros, dices, no, pues esta mujer no hace nada. Entonces aquí va a venir a pintárselas, ¿no? Las uñas. Entonces, siempre y cuando los acrílicos sean creíbles y que sobre todo también no traigas relieves, uh-huh. o sea, bolitas, chiribolitas, piedrecitas, todos esos, uh-huh. olvídenlos, chavos. Lo ideal son, por ejemplo, si ya vas a usar el acrílico, pon alguna decoración en blanco. Pues una estrellita blanca, una palomita blanca. Algo muy discreto. Una rayita, exactamente. Precisamente para lo que dices, ¿no? Para que no sean tan distractores, ¿no? Eso es bien importante en las uñas. Y los hombres, igualmente, nos vamos a ir con camisas de algodón, camisas, lo que hablábamos del button down, son buenísimas. Vamos a eliminar los pantalones cargo. Esos pantalones que llevan bolsillos en las piernas, esos sí los eliminamos. Las grandes chamarras que te cubran totalmente el cuerpo, esas vamos a eliminarlas, porque tú no quieres ser visto. Entonces, es un lenguaje de no quiero que vean mi cuerpo. Entonces, no, en una entrevista de trabajo váyanse, como hemos dicho, muy cómodos y que se vea bien su cuerpo, que la gente los conozca. Ahora sí que sin miedo. Y bien importante que lleven el material necesario, como puede ser un currículum de más, pluma y tiempo, porque acuérdense que puedes llenar llenar todos los requisitos y decir, a ver, Carla, ven un momento más, y te hacen ya exámenes psicométricos claro. y necesitas más tiempo. Entonces, váyanse con mucho tiempo para que vayan tranquilos y hagan muy buen examen. El saludo es bien importante y, sobre todo, hay que ser cortés. Siempre hay que otorgar la mano, esto es... Al saludar, la palma tiene que ir hacia arriba y eso denota una persona que tiene confianza, que no tiene miedo y que tiene comunicación con la otra, ¿no? Que puede llegar a tener una muy buena comunicación. Entonces, es bien importante saludar y generar contacto visual con las personas, ¿no? Que te estén entrevistando. Y acordarse del nombre de quien te está entrevistando porque claro. de repente, pues obviamente en esta serie de conflictos de estrés y de nerviosismo y tal, puede ser que se te olvide la persona con la que te estás... Y en el momento, Carla, si se te llega a olvidar, es bien válido decir, ¿me repites tu nombre? Porque acuérdate que también la gente, los entrevistadores, saben que tú estás un poquito nervioso. Entonces, se vale volver a... ¿Me repites tu nombre? Es mejor a pasar por... Ay, ¿cómo estás, Joaquín? Sí. Ay, no, perdón, Alejandro. Ay, no, perdón. O sea, no, sí se vale, ¿no? Y algo bien importante también es observar a la gente que está a tu alrededor. Porque muchas veces tú puedes ayudar a esa persona o tú no sabes si esa persona a lo mejor algún día va a ser tu jefe, ¿no? O entonces, sí es muy bueno observar y también lo que está en el entorno de la persona que te está entrevistando, porque así tú empiezas a romper un poco el hielo. Y entonces se dan cuenta que tú eres una persona observadora y que puede generar más, o que le das un valor agregado a la empresa, ¿no? Para las dudas que se quedan en la mesa, Pues que me tuiteen en arroba gisimagen o en www.imagenintegral.com.mx. Gisela Méndez, como todos los lunes, muchísimas gracias. Ay, a ti, Alejandro, Carla. Buenas noches. A ti. Y la agenda cultural nos la platica de Yanira Pérez. Como cada lunes, te dejo las siguientes recomendaciones para que disfrutes de la semana.